Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay mujeres que luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay las que luchan toda la vida. Esas son las imprescindibles. Esta canción va dedicada a todas las madres, a todas las luchadoras. Bienvenidos a las canciones favoritas del indígena. Muchas gracias por la escucha. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar ahí de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, potente, femenina, la versión de Bruna, del clásico de Silvio Rodríguez, Sueño con serpientes, con inspiración rockera. Y bueno, la verdad es que nos entusiasma esta canción y esta versión, las dos. Seguimos con otra versión de otra canción que también nos entusiasma, Enamorado de la boda juvenil, y versionada en esta ocasión por Alejo Estivel, que bueno, que pues de su época y casi de la nuestra y de todos, es una época en, pues los 80, ¿qué os voy a contar? A disfrutar de Enamorado de la boda juvenil. Si tú me quisieras escuchar, me prestarás atención, que ocurrió al pasar por la puerta del sol. Yo vi a la gente joven andar con tal aire de seguridad que en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Cinturón, vamos, quítate el pantalón y la tarde es de los dos, que el futuro ya está aquí. Magnética, frenética versión de Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura, de la mano de Alejo Estivel, pues un autor y un intérprete de un grupo pues muy conocido por todos, Tequila, fundador también, por supuesto, y nada, dando la misma marcha que daba antes, pues dándola ahora, una versión pues fantástica. Seguimos con Silvia Pérez Cruz, versionando. Hoy tenemos un programa versionador y versionado de la canción de Leonard Cohen, Pequeño Vals Vienés, una interpretación delicada para una canción pues también delicada, aunque la voz no tenga nada que ver, pero el sentimiento lo tienen todo, tiene todo el sentimiento Silvia de esta canción tan sentida de Leonard Cohen, Pequeño Vals Vienés. Este vals con la boca cerrada. espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul en los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, toma este vals, este vals, este vals, que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals de sí. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Ay, ay, ay, toma este vals, este vals de cintura quebrada. Ay, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Simplemente maravillosa. La versión, la voz, la canción. Vamos a dejar un poquito de lado ahora en esta ocasión la versión. Vamos a ir al original. Y vaya que si son originales, la DJ rusa y esta canción, Kit y los coches del pasado. Nos venimos arriba, vamos a ponernos un poco gamberretes y originales. En definitiva, con la Dilla Rusa. Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. De Brumel, kit, kit, kit, Celta sin boquilla, kit, kit, kit, Oliva Gazpacha, kit, kit, kit, tráeme Farmatín. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Ambientador de pino, kit, kit, kit, el cassette del junco, kit, kit, kit, la foto de la niña. Innegable la gamberrada y el gusto por lo macarra de la Dilla Rusa con la colonia Brumel. Curioso la mención a Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. En fin, una canción pues muy gamberra, muy divertida. Yo desde luego me gusta pasar buenos ratos con este tipo de canciones. Cambiamos a otro tipo de canción, más nostálgica, pero también rebelde, porque al final lo que nos da es el mensaje de lo malo que tuvieron otros tiempos, del rato que pasaban los chavales, el mal rato, muchos chavales, quizá todos, en otra escuela y otros días que pasaron ya. Una versión además con viento metal, muy curiosa, de un grupo que se llama Los Lebreles. Nos ponemos un poquito... No es melancolía, porque melancolía quizás sea recordar que esos tiempos fueron mejores, y no, porque los tiempos mejores siempre deben estar por venir, ¿verdad? Pues... vamos a escuchar 10 de escuela. Y en mayo la comunión. La letra con sangre entra. Otro escapón. Tarea para mañana. Y puesto el abrigo. Otra copla, los del cuadro. Y hasta mañana, don Ramón. Y ahora. Una buena versión para una mejor canción. La verdad que quizás sea más potente la original. Bueno, siempre la original suele ser pues mejor, ¿no? Porque por algo es la original. Pero bueno, esta queda bien. Además, el Virtu Metal pues da un aire más festivo a una canción que quizás sea triste. Seguimos y sin tristezas, con alegría y con reivindicación y con dando leña al político, leña a muchas cosas que nos están pasando desde un tono humorístico usando el trap. Curiosamente, que humorista, aquí mezclamos todo, trap, humorismo, la verdad es que está curiosa la canción y muy bien articulada la palabra, muy bien usado el verbo por parte de este humorista, de que y el trap pasa pues a otra dimensión, pues una versión, una dimensión más seria, pero quizá con más calidad, porque esto de meter vocecillas agudas, el autotuning, deformar la voz, pues no, a mí no me gusta, me gusta esta forma de tratar este género musical y además reivindicativo. Muy bien, a ver qué os parece. Me gustas democracia porque estás como ausente. Hay mucho ruido en la calle, alguien quiere que te calles. Hay un 40% de joven en paro y a nadie parece parecerle raro. Ya nadie persigue sus sueños, ahora van a por los dueños, que son los mismos de siempre desde que Miguel escribió Los Santos Inocentes. Van creciendo los rencores, gordos como senadores. Arde la calle al sol de poniente y a ti te preocupan los contenedores. Mientras tanto, los borbones perpetúan tradiciones. A él le debemos nuestra democracia, pero él a nosotros nos debe unos cuantos millones. No se te ocurra ir a ver a tu abuela, pero la infanta Abu Dhabi ya vuela. No se confunda, señor juez, yo le explico. Que esto no es por un rapero, que esto es por nuestro dinero, que ellos señalan al que roba cobre y con la otra mano se reparten sobres. No te hagas fan de un político, roban tu sentido crítico. Mira la cara de bobo del que vota Vox y reparte pa' Globo. La vivienda, un derecho, menos para los sin techo. Y el que juraba cambiarnos la vida y al menos la suya un poquito lo ha hecho. Prometían en la plaza derogar la ley Mordaza, bajarían la luz y hasta los alquileres, pero era mentira y tu cuenta adelgaza. Y tu cuenta adelgaza. Tú quieres ver la república y solo has visto la púnica, y el desencanto te vence si ves que la ley del dinero es la única. Y le dicen picaresca y que es una cosa nuestra, y comparan a ricos que cagan ladrillo con el buscón y con el lazarillo. Aunque la sed es amistad de seda, el olor a corrupto se queda. No deja títere con cabeza, no deja político tampoco con cabeza. La verdad es que está muy bien, muy simpática y tiene su punto. Musicalmente, bueno, pues es, no es rock and roll, no es clásica, es trap. Pero un trap cañero, no sé, me ha gustado y más que por lo musical, quizá por la letra y por lo humorístico. Sí reivindica nuestro siguiente y último artista mucho. Decía que se había retirado, pero no se ha retirado. Y sigue repartiendo buena música y en esta ocasión reparte también mensaje potente. Miguel Ríos con un grupo que se llama Black Betty Trio. Digamos que no es que sea él, pero el cabeza visible es una colaboración. Pero que vamos, que con una canción muy, muy... pues de nuestros tiempos, por desgracia, no los mejores. La estirpe de Caín. Con esto nos despedimos en este programa un poquito más largo. Podéis comentar lo que queráis, ya sabéis cómo, en la misma página web de archive.org. Y hay que registrarse sin ánimo de lucro la página, así que no hay problema. Y podéis, bueno, pues comentar, decir lo que os plazca, ya que eso es lo que he hecho yo. Aquí poner la música que me ha gustado compartir con vosotros. Mucho ánimo, que vaya todo muy bien, mucha salud y gracias por escuchar las canciones de este humilde indígena. Un abrazo, un beso, hasta luego. Año 20 del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad. No es la catástrofe su ensayo general. Mes de abril creció el desasosiego. La primavera se estrelló en un hospital. En la sociedad del riesgo triunfa la desigualdad. Los héroes cotidianos quieren respirar. Y la estirpe de Caín siembra la cizaña entre el maíz. Incendia el polvorín, arde el planeta. Esta estirpe de Caín ciega la esperanza de raíz. Impávida y ruin vende la tierra. Las colas del hambre. Hay ricos en Mercedes que gritan libertad. El ruido amplificado es un insulto a la verdad. Otra vez las liebres corren por el mar. Y la estirpe de siembra la cizaña entre el maíz. Incendia el polvorín, arde el planeta. Es la estirpe de Caín ciega la esperanza de raíz. Impávida y ruin vende la tierra. Hey.